Arrancamos, esto es Mirada Deportiva con Denise Bernal. Hola, ¿qué tal amigos de Radio TV Croc? Bienvenidos una vez más a este lunes a su programa Mirada Deportiva. Yo soy Denise Bernal y les doy la bienvenida. Espero que se estén pasando una rica tarde, que estén empezando una semana de la mejor manera. Y vamos a tener mucha información el día de hoy, todo lo que ocurrió este fin de semana en el Apertura 2016 del fútbol mexicano. También ya estamos a pocos días de iniciar la inauguración de Río de Janeiro. Vamos a estar con lo más actual de todos nuestros atletas mexicanos que ya están a punto de llegar a tierras brasileñas. Y también la actividad del fútbol internacional ya está iniciando. Tenemos información del Barcelona, del Real Madrid, así que no se despeguen, vamos a tener un programa bastante interesante y pues les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Pumas encuentra el gol y vence a León. Consiguió sumar 3 puntos al vencer a los Panzas Verdes en Ciudad Universitaria. Javier Cortés marcó el único tanto del partido y Alejandro Palacios volvió a ser la figura al atajar un penalti. El partido comenzó teniendo con mayor llegada de los locales, siendo Pablo Barrera y Lalo Herrera los jugadores más peligrosos en los primeros minutos. La oportunidad para el León llegó al minuto 28 cuando Darío Verón cometió una falta en los límites desde el área, pero el árbitro central decidió marcar la pena máxima. Germán Cano fue el encargado de cobrar desde los 11 pasos, pero como siempre Alejandro Palacios detuvo su disparo. El tanto para los felinos universitarios llegó al minuto 82 gracias a que Javier Cortés aprovechó un rebote de la defensa de León para puntear el balón a Yarbrough, y así el marcador 1-0 Pumas. Suma 3 puntos, Pumas no gusta, Pumas no encanta, pero aún así consigue la victoria en Ciudad Universitaria. Jaguares hace pesar la selva y hunde al Toluca. El duelo entre Chiapas y Toluca tuvo un toque especial debido al enfrentamiento que sostendrían desde la banca José Cardoso y Hernán Cristante, compañeros en Toluca mientras fueron jugadores y responsables de su época más gloriosa. Jaguares hizo pesar su localía y vencieron por la mínima diferencia al Toluca, que parece no enderezar el camino en la Apertura 2016. Los dirigidos por el guaraní José Saturnino Cardoso no bajaron la guardia durante todo el encuentro y buscó complicar a los diablos, que han demostrado su incomodidad al jugar fuera de casa. Sin embargo, al minuto 17 el Jaguar dio la primera mordida y marcó el primer y único tanto del encuentro mediante un potente disparo de zurda por parte de Jesús Alonso Escobosa, que el arquero Centeno no pudo evitar. Tigres le quita el invicto al América en el Azteca. Así es, América sufrió su primera derrota en el Apertura 2016 al caer contra Tigres 3-0 en el Estadio Azteca en su compromiso de la jornada número 3, y con ello le dijo adiós a su invicto en casa que mantenía desde la jornada 15 del Clausura 2016. Ante la ausencia de Oribe Peralta, las Águilas no pudieron salir adelante en su casa. Además, sufrieron una expulsión que los dejó con 10 hombres. Desde que inició el partido, los de Cuapa no conectaron en el campo y Tigres era amo y señor del partido, ya que tenía la posesión del balón en todo momento. El primer gol de los felinos llegó al minuto 77 con Javier Aquino, en donde sacó un tiro centro que pegó en el poste y se metió a la portería, que era custodiada por Hugo González. Tigres recupera el control del partido y al minuto 59 anotó el segundo tanto, producto de un punterazo de André Guignac, que dejó parado al arquero azul crema, ya que en el tiempo agregado Tigres consiguió el tercer gol del partido cuando Ismael Sosa recibió un pase filtrado en el área y definió frente a González. Sí. Xolos encaja con unas Chivas que están en crisis y golean. Así es, señores, los Xolos de Tijuana golean este viernes 4-0 al Chiverío, un partido correspondiente, como lo hemos dicho, a la jornada 3 de la apertura 2016. La primera mitad del encuentro fue una pesadilla para el rebaño, pues al minuto 17, Dairon Moreno recibió un balón dentro del área y remató para abrir el marcador. El artillero colombiano aprovechó un error del Gallito Vázquez unos minutos más tarde y en un contragolpe letal consiguió su doblete de la jornada. Antes del descanso, Jauche puso la goleada en el Estadio Caliente al marcar el tercero con un tiro que pasó entre las piernas de Cota. Para la parte complementaria, Tijuana bajó las revoluciones y el encuentro se equilibró. Pero la catástrofe rojiblanca no había terminado, pues al minuto 70 el árbitro señaló la pena máxima para los locales, misma que cobró de forma magistral Milton Caraglio para firmar la goleada. Con este resultado, Xolos llega a sus 6 puntos en el torneo y Guadalajara se queda con 3 unidades. Chivas ha tenido una mala semana, pues ha recibido 3 goleadas, la última de ellas fue contra el Arsenal en un encuentro amistoso en el cual el rebaño perdió 3-1. En la Copa MX, el equipo de Matías Almeida fue goleado también por un 4-1 por Jaguares. En la fecha 3 de la apertura 2016, como ya lo vimos, Tijuana de Miguel Herrera le propinó un 4-0 y los 3 goles que Gunes le clavó suman un total de 11 tantos en contra en tan solo unos cuantos días. Profeco podría sacar del aire a Chivas TV y por fallas. Así es, señores, la Procuraduría Federal del Consumidor abrió una investigación contra Chivas TV debido a las fallas que diversos usuarios de la plataforma manifestaron durante la transmisión del encuentro entre el rebaño y el Monterrey el pasado 23 de julio. A través de un comunicado, Profeco manifestó que Ernesto Nemer Álvarez, procurador federal del consumidor, dio instrucciones de analizar si el proveedor del servicio fue responsable de la calidad de la transmisión. Profeco ya pidió al Club Guadalajara que envíe algunos documentos como la autorización para transmitir partidos del equipo a través de internet, así como especificar si con su infraestructura o por medio de un tercero realiza las transmisiones, y tendrá 10 días para responder estos cuestionamientos. Chivas deberá manifestar las causas de las fallas en las transmisiones y, en caso de ser los responsables, explicar cómo compensarán a los usuarios. En los próximos 10 días, Chivas TV deberá presentar las pruebas y las razones por las que falló la señal de su transmisión durante el juego de la jornada 2 entre Guadalajara y Monterrey. En caso de que la Procuraduría Federal del Consumidor encuentre culpable a Chivas TV de las fallas del sábado pasado, deberá pagar una multa que podrá ascender hasta 3.9 millones de pesos y, en caso de reincidir, podrá llegar hasta la suspensión de esta señal. Guadalajara anunció en sus redes sociales que su canal Chivas TV tendrá algunas modificaciones el lunes, en la cual habrá algunos cambios en su plataforma para beneficios de sus suscriptores. De acuerdo con su comunicado oficial, ahora podrá haber 3 dispositivos conectados simultáneamente, partidos bajo demanda después de los cotejos, modo autoajustable en cada dispositivo. Se podrá pagar en tiendas Oxxo, así como realizar los pagos en 3, 6 y 12 meses sin intereses con tarjeta de crédito y débito participantes. De las 12 horas del domingo 31 de julio a las 12 horas del lunes 1 de agosto, la plataforma estará fuera de servicio para poder realizar todos los trabajos de mejoras. Mantén tus 5 sentidos, ya regresamos a Mirada Deportiva. We'll be right back. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo está toda la hinchada cadente presente esta noche? Bienvenidos al Club Atlético. De la mecha que explota y carenga que borra las penas, que anima y que alienta, asesino inmediato con rima directa. La música suena, comienza la fiesta, retumba los ecos, el golpe es perfecto. Usar la tableta electrónica que nos dieron. Yo estoy aprendiendo la historia de nuestro país. Yo aprendo a resolver problemas de matemáticas en mi tableta. Con el programa Aprende.mx, este año todos los alumnos de quinto de primaria del Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Colima, Tabasco y Sonora recibirán una tableta electrónica. La meta es que todos los niños de quinto en México tengan una. Con educación de calidad, estamos moviendo a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Ya rebotamos a Mirada Deportiva. Acabas de escuchar Somos de los Auténticos Decadentes, que están celebrando su 30 aniversario de carrera, y así es como lo tendremos todo este programa. Ahora sí, vámonos con toda la información rumbo a Río de Janeiro 2016, la delegación australiana sufrió un robo durante un incendio. La delegación olímpica de Australia denunció haber sufrido un robo mientras se encontraba fuera del edificio donde se aloja por un conato de incendio que obligó a evacuar el lugar. Según informaron medios locales, se llevaron una computadora portátil oficial del equipo de ciclismo y algunas camisetas que se encontraban en el quinto piso. Ocurrió durante el incendio y acabamos de comunicar lo sucedido a la organización, explicó el asesor del Comité Olímpico Australiano. El pasado viernes se produjo una humareda en su edificio a consecuencia de un cigarrillo mal apagado que obligó a toda la delegación a desalojar el inmueble. En una rueda de prensa celebrada en el Parque Olímpico, la jefa de la delegación, Kitty Chiller, denunció que durante el incendio las alarmas estaban desconectadas con motivo de unas reformas en el complejo habitacional. Este hurto sería el último capítulo hasta el momento de una larga lista de desencuentros entre la delegación del país austral y Comité Organizacional de Río de Janeiro 2016. Trío Olímpico llega a Salvador de Bahía, así es, los jugadores y miembros del cuerpo técnico arribaron a la ciudad brasileña, donde fueron recibidos por aficionados y miembros de la prensa. Poco a poco, los elementos del Trío Olímpico ocuparon sus habitaciones del hotel de concentración, donde estarán en el arranque de la justa deportiva y ya tuvieron su primer entrenamiento en tierras brasileñas previo a Río 2016. A través de sus redes sociales, el combinado nacional presumió su práctica dentro de un estadio que albergará la emoción del fútbol olímpico. En las fotos se demuestran el trabajo y dedicación desde el primer entrenamiento, mismo que se espera dé frutos a la hora de encarar sus compromisos. Los rivales que enfrentará México en el grupo C son Alemania, Fiji y Corea del Sur. Paola Pliego quedará fuera de Río de Janeiro 2016 tras informarse que la esgrimista mexicana arrojó positivo por dopaje en las pruebas realizadas en el Campeonato Panamericano de Panamá de la especialidad de esgrima. La investigación para desestimar las acusaciones tomaría más de una semana, por lo que es casi un hecho que diría adiós a Río de Janeiro 2016. El directivo del Instituto del Deporte de Querétaro, Chepo Alcocer, manifestó que en las instancias superiores no le han notificado de manera oficial el dopaje de la esgrimista mexicana que ganó medalla de plata en los más recientes Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Además, manifestó que la noticia le ha sorprendido, pues considera que Paola Pliego, a la que conoce ya varios años, es una deportista con una conducta intachable. La esgrimista sabe que es complicado llegar a otros Juegos Olímpicos y ya piensa en la posibilidad de disputar la justa veraniega de Tokio 2020. Es mi deseo traer a casa una medalla olímpica para mi país, y si el sueño de Río se esfumara, tendría mi mirada ya en Tokio como la meta que desde hace años había ya trazado para el oro, explicó en una conferencia de prensa que ofreció para aclarar su situación. La queretana afirmó que jamás consumió el modafinil, sustancia que supuestamente habría usado durante una competencia de sable en Panamá, además de declarar que nunca tuvo contacto con esta y que desconocía la existencia de la misma. Atletas rusos de halterofilia excluidos de Juegos Olímpicos por dopaje. Todos los pesistas rusos fueron vetados de Río 2016, en lo que la Federación Internacional de Halterofilia consideró resultados extremadamente impactantes que dieron una mala reputación al deporte. La Federación Internacional de Halterofilia indicó el viernes que la integridad de la disciplina fue seriamente dañada por las múltiples ocasiones en que los atletas se doparon. Agregó que el castigo representa una sanción apropiada a fin de preservar el estatus de la competencia. Para reemplazar a los 8 pesistas rusos en Río de Janeiro, la federación ofreció sus lugares a deportistas de 5 países en la competencia de rama masculina, que incluyen a Croacia, El Salvador, Mongolia y Serbia. Para las mujeres, Albania, Georgia y Moldavia fueron los países elegibles. Al justificar sus medidas contra Rusia, la Federación Internacional de Halterofilia dijo que las nuevas pruebas de las muestras de 7 rusos que compitieron en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012 arrojaron positivos y se esperan que sean más. Mantén tus 5 sentidos, ya regresamos a Mirada Deportiva.

Acabamos de escuchar Loco con Los Auténticos Decadentes y así le damos paso para hablar de Loco Abreu, el apasionado trotamundos del fútbol. Así es, continúa trotando con fuerza en los campos del fútbol y explica qué es lo que le motiva a seguir jugando pese a su veteranía de 39 años de edad. El delantero uruguayo aún no piensa en el retiro y actualmente en El Salvador sigue marcando goles y acrecentando su currículum, además de su andar en el balompié. Han sido 22 los equipos en 9 países de 3 continentes en los que el jugador ha estado, situación que le ha dejado muchos recuerdos al uruguayo. Sin embargo, respecto al récord Guinness que podría tener al enrolarse en más clubes jugando, dice que no es su prioridad y no lo piensa a un futuro. La marca la tiene Lud Feinerstil, quien participó en 25 clubes. Sobre su futuro lo tiene claro, quisiera que Nacional de Uruguay fuera el último club donde jugara. El atacante ha estado en 4 ocasiones anteriores, pero le gustaría vivir esa emoción una última vez. Barcelona tendría en la mira a Gignac, aseguran en España. Así es, Andrés Gignac ya tendría nueva novia, pues el Barcelona de la Liga de España estaría tras el delantero francés de los Tigres. De acuerdo con la portada del diario español Mundo Deportivo, el delantero sería una de las posibilidades para reforzar a los blaugranas en el próximo mercado de fichajes y el secretario del equipo lo tendría en la mira. Barcelona muestra Arsenal en primer juego de pretemporada. Así es, el Barcelona debutó esta pretemporada con una cómoda victoria ante el flojo Celtic, al que dejó sin ninguna opción desde el primer tiempo, en el que quedó fijado el marcador final 3-1. Arda Turán adelantó en el marcador a los blaugrana con un gran gol. Griffiths fue el encargado de empatar el partido luego de un error de la defensa de Luis Enrique. A pesar del empate, el Barcelona volvió a hacerse con el partido y con el marcador, ya que en un minuto después el central del Celtic, Ambrosi, envió el balón al fondo de su portería. El tercer tanto culé llegó tras una gran combinación de equipo que arrancó con un cambio de juego de Messi, siguió con un pase en profundidad de cámara a Suárez y en un centro casi desde la línea de fondo a Munir, que entró por el centro y solo tuvo que empujar el esférico. Tras este partido, el Barcelona regresa a la ciudad condal a la espera de un segundo amistoso previsto para el próximo miércoles en Estocolmo frente al Leicester, campeón de la Premier League. Marcelo guía victoria del Real Madrid sobre el Chelsea. Así es, Marcelo con 2 goles llevó al Real Madrid a triunfo contra el Chelsea 3-2 en su segundo partido internacional del Champions Cup, torneo de pretemporada en Michigan Stadium, donde logró su primera victoria en su gira por Estados Unidos. Marcelo en los minutos 19 y 26 y el hispano-dominicano Mariano al minuto 37 marcaron los goles del vigente campeón de Europa, mientras que los del Chelsea llevaron a la firma del belga Eden Hazard al minuto 80. El Madrid estaba imparable y una gran jugada de triangulación en el centro del campo en la que participaron Casemiro y Marcelo la culminó con un potente disparo desde fuera del área. El tercero y último partido amistoso de pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos lo jugará el próximo miércoles contra el Bayern Múnich en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Y así es, amigos, como de terminamos Mirada Deportiva el día de hoy, agradeciéndoles su preferencia. Nos despedimos con esta canción que es muy particular porque me trae muy gratos recuerdos de una de mis mejores amigas, que por cierto nos acompaña hoy en cabina. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado. Espero te haya gustado el programa, con muchos tropiezos, pero al final con mucho cariño. Gracias, amigos de Mirada Deportiva. Nos estamos escuchando el próximo lunes en www.radiotvcroc.org.com. Bye bye. La cama mirando televisión. Prendemos el turbo, bajamos persianas, miramos el crucero del amor. Esa es auténtica, auténtica. No tengas miedo, no te va a traicionar. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un gracioso, ya te quiere igual. estoy casi seguro, la traicionaste mil veces. Y sin embargo te perdona y te comprende. Te das cuenta que siempre vas a mirar a otras chicas, pero eso nunca significa nada, nada. Y el fin de semana la pasamos encerrados en la cama mirando televisión. Prendemos el turbo, bajamos persianas y miramos el crucero del amor. Esa es auténtica, auténtica. No tengas miedo, no te puede traicionar. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un grasa, ella te quiere igual. Esa es auténtica, auténtica. No tengas miedo, no te puede traicionar. Esa es auténtica, auténtica. Vos sos un grasa, ella te quiere igual. Bernal ya dio el silbatazo final de Mirada Deportiva. Nos escuchamos la próxima semana.